Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la Rai Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Entramos ya en la segunda hora de Diario del Futuro, pasaron 13 minutos de la una de la madrugada y cuando comenzamos este programa adelantamos una información que tiene que ver con la Policía Metropolitana, que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y con un pedido de informe que se hizo en la legislatura en relación a la construcción de drones, estos vehículos aéreos no tripulados o tripulados a distancias que son conocidos por su uso militar. Sirven para a diferentes usos, sirven para filmar, para fotografiar, para grabar sonidos, para trasladar cosas, también para disparar, o sea, depende de cómo se los construya, es para eso que sirven. Lo cierto es que ayer distintos diputados de la legislatura, Gustavo Vera, Pablo Berguel, Jorge Tayana, Alejandro Bodart, Gabriela González Gas, Pablo Ferreira, Edgardo Ford, Marcelo Ramal y Susana Rinaldi, diputados de distintos bloques y de todo el arco político, presentaron un pedido de informes justamente al Ministerio de Seguridad exigiendo o al menos reclamando algún tipo de información en relación a la producción de drones por parte de la Policía Metropolitana. Todo esto empezó en realidad por una nota periodística, y esto es lo que llama la atención, porque el 14 de mayo pasado, en el suplemento y profesional del diario Clarín, apareció una nota en la que se hablaba del metrocóptero y que se hablaba de justamente estos drones en etapa de prueba por parte de la Policía Metropolitana. Los legisladores se sorprendieron de enterarse a través de un medio de comunicación que esto estaba sucediendo, no se los había informado. Obviamente todo esto tiene que pasar por un lado por presupuesto y también por todo lo que tiene que ver con el protocolo del Código Aeronáutico de la Nación y demás. Pero para hablar de esto, alguien que sabe mucho más que yo y que está muy de cerca en relación a este tema, y es Andrés Pérez Esquivel, vamos a hablar con él. Él es sociólogo, es asesor en seguridad en la legislatura porteña y también es miembro de la Asociación Pensamiento Penal. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos a esta hora, que es bastante tarde, entendemos. Primero preguntarte, ¿por qué preocupa, por qué se presenta este pedido de informes? Para quienes no conocen del tema, ¿por qué esto llama tanto la atención, la producción de drones por parte de la Metropolitana? Bueno, la producción de drones, bueno, quien ya escuchó seguramente habrá, conocerá el uso que tiene en términos militares, que las aplicaciones está haciendo Estados Unidos para tirar misiles en otros países sin ningún costo humano. Lo cierto es que esta industria militar, el complejo militar industrial, está expandiendo las fronteras hacia también usos comerciales y civiles, deportivos, recreativos. Lo cierto es que acá tal vez no es tanto el problema el dron, sino el potencial uso que puede hacer digamos, los mismos humanos y las mismas fuerzas policiales respecto a este dispositivo. O sea, no se puede discutir la utilidad que pueden tener, por ejemplo, para en casos de incendios, de derrumbes o para la labor agrícola, incluso hasta para filmar películas. Tiene muchos usos que podrían ser muy valiosos. Pero ¿cuál es la realidad? Hoy por hoy no hay ninguna regulación y son dispositivos que tienen una potencialidad de uso tan amplia que genera varios interrogantes y justificados miedos, porque ¿qué sucede si no hay normativa directamente? No hay nadie quien asuma las responsabilidades. Y estos dispositivos involucran, por ejemplo, cuestiones relativas a la defensa nacional, la seguridad aérea, el orden público, la protección de datos, la privacidad, responsabilidad de terceros. Por ejemplo, en Estados Unidos un dron de un particular estuvo a punto de impactar con un avión comercial. Estamos hablando de como pequeñas moscas con hélices que de más o menos un metro de largo, de 5 kilos de peso, o a partir de 5 kilos, que pueden subir a 2.000 kilómetros de altura. Claro. Entonces, imagínense, se le mete en el medio de un motor y puede hacer caer un avión comercial directamente. En Australia, por ejemplo, una atleta tuvo que ser cosida con suturas por la caída de un dron mientras realizaba la carrera. O sea, el dron estaba filmando la carrera, supuestamente estuvo hackeado, pero también podía haber una falla de recepción, cayó y la hélice la cortó. Claro. Lo mismo puede suceder en una manifestación. Incluso en algunos países hay canales de TV que ya fundaron una especie de periodismo dron. Podemos imaginarnos a los distintos canales tratando de pelear entre sí con sus drones para ver quién filma mejor a la víctima del accidente o la toma de rehenes. Claro, ya sabemos quién va a tener el primer dron, ¿no? Que ya tiene un helicóptero, un canal de televisión por cable muy conocido. Claro. Entonces, lo que tenemos es una nueva etapa en la cual hay distintos usos que van desde lo militar a lo policial, a lo deportivo y comercial, que no está regulado. Y a nivel internacional esto es un debate que se está dando y que se está dando con mucha precaución. Porque, insisto, o sea, un dron de media potencia hoy por hoy se podría llevar directamente y tienen distintas utilidades, ¿no? Podría ir, llevar un explosivo al balcón de la Casa de Gobierno uruguaya, dejárselo a Mujica y después volver. Claro. Así de simple, esto en manos de un civil, ¿no? Y viceversa. Entonces, es importante tener en cuenta la necesidad de regular este tipo de dispositivos para que el uso sea aplicable de manera adecuada. Ahí es donde entra el gran debate, que ya es de tipo político. Estamos hablando de la Policía Metropolitana, que a pesar de ser tan joven, su primer jefe terminó detenido y sigue procesado junto al segundo jefe y al jefe de gobierno por espía, claro. por espionaje. Andrés, entonces, y sí. Una de las preocupaciones, vos lo mencionaste ahí, tiene que ver con la protesta social, con la movilización. Hay un antecedente muy cercano que tiene que ver con la movilización de la CGT a Plaza de Mayo, y en el cual se vio un dron ahí y se cree que ya se utilizó. ¿Qué pasa en esos casos que también preocupa, más allá de esto de la peligrosidad que puede generar y la falta de regulación que vos hablabas, esto... llevándolo al tema de la protección de datos personales y que un dispositivo de este tipo puede filmar, puede registrar quién están protestando, ¿no? Así es. En cuanto a los usos policiales, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hay un modelo que se llama Cupido, que dispara con cierto cinismo el nombre, dispara dardos con descargas eléctricas de 8.000 voltios, 80.000 voltios. Y dentro de esos usos policiales también está el de videofilmación. El poder de definición que tienen estas cámaras es muy fuerte y son objetos pequeños y silenciosos y que pueden volar muy alto, uno de noche o de día incluso, no se da cuenta de que están. Claro. Entonces ya no es el sistema panóptico en el cual el observador trata de mostrarse como observador para que uno interiorice que está siendo observado, sino que ya ni es necesario saber que uno está siendo observado, porque el dron se creó para encontrar y para seguir al que se mueve. Esa es la finalidad que tiene. Y ahí es donde entran algunas dudas, porque, por ejemplo, pensemos una manifestación, ¿no? Todo el mundo va a estar viendo el bichito que está volando por ahí, todos poniendo la cara, mirando a ver qué es lo que hace, la pirueta que hace. Y mientras tanto el dron está haciendo toda una panorámica en alta definición de la cara de todos, que después eso se puede vectorizar y hacer a través de un software de reconocimiento facial, que no es algo muy lejano, ya se está haciendo para uso civil, eso está Google Glass incluido. Entonces se puede obtener la identidad cruzándolo con la base de datos, por ejemplo, de CIVIOS a nivel nacional. Por ejemplo, los nuevos DNI ya no son... El perfil ya no hay que hacer 3/4, sino que es de frente la foto en los nuevos DNI, cualquiera que lo tenga lo puede chequear, justamente para hacer ese sistema de reconocimiento facial. Entonces, al cruzar una fuerza policial puede cruzar esos datos, tiene una foto panorámica de un montón de gente y puede saber la identidad exacta de cada persona que fue ahí, sea una manifestación política, sindical, religiosa, lo que sea, incluso en la calle, lo que resulte. Claro. Pero las potencialidades de uso son muy fuertes y ahí es donde es donde surge el peligro si es que están en malas manos. Y ahí no se puede evitar mencionar que, por ejemplo, la Policía Metropolitana se niega explícitamente a registrar sus 2.000 cámaras fijas en la Defensoría del Pueblo como obliga la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces ese es el antecedente que tenemos. Si eso está haciendo con la cámara fija, con el dron, imaginémonos. Imaginemos que genera mucho miedo. Andrés, te agradecemos mucho este contacto con Diario del Futuro y estaremos siguiendo de cerca este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablamos ahí con Andrés Pérez Esquivel, él es sociólogo y es asesor en temas de seguridad en el marco de la legislatura porteña. Nos comentaba de este pedido de informes en relación a la producción de drones de la Policía Metropolitana. Lo que contaba me hizo acordar mucho al guión de la película Oblivion con Tom Cruise, que también tenía que ver con eso, el futuro, y tenía que ir a arreglar unos drones. El futuro llegó hace rato. Sí, eso dijo alguien, un pelado.